esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Ayer me dijiste que mañana, mañana, que el pasado, que el pasado. Y así se va toda la semana, y yo esperando, esperando. No sé por qué tú te portas tan esquiva, porque tú te portas tan esquiva. No sé por qué tú te portas tan esquiva, porque tú te portas tan esquiva. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. con todo el corazón, Chepedita. Yo te daré mi amor, Chepedita. Con todo el corazón, Chepedita. Yo te daré mi amor. Se parecen dos luceros. Esos dos ojitos lindos hechiceros. Mira, se parecen dos luceros. Mira, se parecen dos luceros. Esos dos ojitos hechiceros. Mira, se parecen dos luceros. Esos dos ojitos hechiceros. Cuando me miran siento de verdad que tus ojos hechiceros dan felicidad. En la luz de tus ojos lágrimas que harán.